de esa cantina. Yo no me salgo ni hoy ni mañana. Apunte trago, aunque tenga que beber todo un año. Esa mujer que me hizo tanto daño, de aquí del pecho tengo que sacarla. Voy a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer. Un trago no, tráigame otra botella. Por eso, amigo, me vuelve a traer. Un trago no, tráigame otra botella. Se fue con otro, aun sabiendo que mucho la amaba. Me dejó solo, por eso estoy aquí en esta cantina, tratando de sacarla de mi vida. Y se me pasa esta maldita traga. Voy a beber porque yo a esa mujer, aunque la quiera, no voy a buscarla. Y que a mi lado no intente volver, porque no puedo jamás perdonarla. Y que a mi lado no intente volver, porque no puedo jamás perdonarla. Tomando a esa mujer, un día de estos la olvido. Por eso sirva más aguardiente y siéntese conmigo. Y si en la mesa me quedo dormido, cierre la puerta y mañana seguimos. Voy a beber y a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer. Un trago no, tráigame otra botella. Por eso, amigo, me vuelve a traer. Un trago no, tráigame otra botella.